se asocia con los ricos y solo es por la plata. Ella tiende sus redes para coger a los hombres. Asocia con los ricos y solo es por la plata. Ella tiende sus redes para acoyar a los hombres. Verdad que ella es osada y también es vanidosa. En el pueblo la llaman la pesca milagrosa. Osada y también es vanidosa. En el pueblo la llaman la pesca milagrosa. Cuidado que te coge, cuidado que te agarra, cuidado que te lleva la pesca milagrosa. Agustín Flores, el popular Huite. Vuelve a atender sus redes porque otro rico llega. Verdad que ella es osada y también es vanidosa. En el pueblo la llaman la pesca milagrosa. Cuidado que te agarra, cuidado que te lleva la...